una muchachita linda esta ventana que hoy arriba a sus 12 años. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, Ventana Ventanita! La Ventanita con 12 añitos, lo que la convierte hasta ahora en el programa más longevo de esta revolución bolivariana. En todos los medios, sí señor, sin duda alguna. Orgullosos de formar parte de este equipo. Desde hace 12 años hemos transitado por varias emisoras, algunas comprometidas con el proceso, otras no tanto, pero aquí estamos, siempre comprometidos con la revolución, comprometidos sobre todo con este bravo pueblo bolivariano y con esta patria hermosa. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad, que nos ha acogido ya por 5 años, ¿no? Sí, señor. La ventana. Ha acogido este programa ya por 5 años, Alba Ciudad, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que dirige Fidel Barbarito. En la dirección de Alba Ciudad está Manuel Lazo. A ver si un día lo invitamos, ¿vale? Sí, para que la gente lo conozca. Sí, cómo no, cómo no. Y por supuesto, este magnífico compañero que hemos tenido en estos 5 años de ventana, que es el señor Luis Yerloyo, está en la consola. Aquí tenemos a Enza García. Gracias por ese beso, Luis Randol Borges. Y bueno, estamos hablando de las personas que forman parte de esta, qué rico, de esta bella familia que es la ventana. Y muchos besos, abrazos a mapuches, cumpleaños feliz y sacudiditas ricas a todas y todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de todos estos años. Uno desde hace 12 años, otros se incorporaron hace 10, otros hace 5, y al que se haya incorporado en este mismo momento, de verdad, bienvenidos y bienvenidas a esta ventana. Y queremos también, ya que estamos hablando de gente que ha formado el equipo de la ventana, pues desde aquí, no sé si nos estará escuchando porque esta es su hora de trabajo, pero quiero enviarle un abrazo muy grande, quien se lo pueda decir, que se lo diga a nuestro querido Nacho Hernández, que nos acompañó 5 años allá en YBKE, un buen amigo, ¿cómo no?, un buen compañero, aparte que me reía muchísimo con sus cosas, con sus ocurrencias. Y también queremos mandar desde aquí un saludo a Daniel J. Narváez, que formó parte de la dupla original de La Ventana. Sí, del equipo fundador allá. Yo siempre lo aclaro, yo me incorporé a La Ventana 2 años después. Yo tendría 10 años con La Ventana, ¿no? Sí. 10 años con La Ventana, pero La Ventana nació con Randol Borges y con Daniel. Daniel, y usted llegó a enriquecer J. esta ventana también, Enza García. Ay, gracias. Bueno, Daniel J. Narváez, un buen camarada, un buen amigo, y bueno, desde aquí también un reconocimiento y un abrazo bien grande a Daniel. Cómo no, un gran abrazo a ese camarada con el cual iniciamos hace 12 años este programa por allá en la Radio Fe y Alegría, en el canal, digamos, en su banda AM, el dial 1390. Un 15 de abril de 2002, cuando el silencio informativo imperaba en los medios de comunicación ante el regreso del comandante Chávez, ya habíamos pasado el golpe del 11, los brutales asesinatos provocados por grupos de la derecha contra ambos bandos, contra el chavismo y contra la oposición, la presencia de francotiradores, la irresponsabilidad, el odio siempre presentes en algunos de estos voceros de la oposición, que permanecen algunos allí, no se hagan los locos, que ustedes saben que están allí siempre conspirando. Habíamos pasado ese 12 fatal, comandante Chávez preso, golpe de Estado puesto en práctica desde los sectores oligárquicos, anularon la Constitución, todos los poderes, anularon la voluntad del pueblo y salieron a reprimir a las calles. En aquellos tiempos, con los compañeros que tuvimos en aquella Radio Fe y Alegría, fuimos casi el único medio no alternativo, porque Radio Fe y Alegría no es un medio alternativo, es un medio privado, ¿no?, de la Iglesia Católica. Pero este equipo, con el que tuve el gran honor, el placer de trabajar en esos días, nos dedicamos, pues, a escuchar lo que nadie escuchaba, lo que nadie estaba diciendo de la masacre brutal que emprendió la Policía Metropolitana, por fortuna hoy extinta, hoy ya no existe este cuerpo, aunque por ahí existan viejas prácticas en algunos cuerpos policiales heredados de esa nefasta policía. Y la represión brutal, los asesinatos, las persecuciones, las entrevistas que nadie se atrevió a hacer a voceros del chavismo que estaban enconchados y perseguidos. Ese 13 silencioso de los medios de comunicación cuando pasaron comiquitas, cuando pasaban telenovelas, las series una y otra vez repetidas por, bueno, nonagésima vez, Arma Mortal, Los Simpsons, Los Picapiedras, quién sabe cuántas comiquitas pasaban mientras el silencio era la premisa de aquellos medios de comunicación. Ese 13 en la madrugada regresa el comandante, ya 14, y el 15 de abril, compañero Daniel Narváez y este servidor tenían un proyecto de programa por allí y ya estaba pautado a arrancar ese 15 de abril. El programa en aquel entonces estaba previsto, tenía otro nombre y otra intención, ¿no? El programa se llamaba Conéctate. Nunca salió al aire un programa. Ya estaba todo el ropaje hecho de ese programa. Se llamaba Conéctate. Nunca pudo salir al aire porque en aquella ocasión los compañeros decidimos abrir los micrófonos, que la gente participara, que la gente se informara, y eso sirvió. Ese Radio Bemba que estaba en las calles se hizo plataforma en ese medio de comunicación. En aquel momento se podía, pudimos, el equipo periodístico que trabajó allí, pudimos hacerlo. Y el pueblo fue el que bautizó este programa. Así se llamó, La Ventana. Ustedes son la única ventana que tenemos para comunicarnos. Ustedes son la única ventana que dice lo que está pasando. Ustedes son la única ventana que el pueblo tiene para expresarse. Y el pueblo bautizó así a esta ventana que hoy sigue abierta de par en par 12 años después, acompañando, decíamos en estos días que esta ventana ha vivido triunfos, ha vivido fracasos, ha vivido momentos difíciles junto al pueblo, junto al comandante Chávez, junto a la revolución, y momentos difíciles también, sí, hay que decirlo, de censura, justamente por parte de algunos representantes, un representante más bien de la iglesia, que no estaba muy de acuerdo con que un programa tan chavista sonara por allá. Tuvo una breve interrupción ese programa hasta que de la mano de Cristina González. Te queremos, Cristina. ¡Cristina! Resucitó, mi profe, resucitó la ventana en las ondas de YBKE Mundial. Y ahí se incorpora nuestra querida Enza García. Ahí está. Pero ¿saben cuál fue el inicio de la ventana en YBKE? Echa el cuento. Que bueno, en aquel entonces estaba todavía estudiando comunicación social en el UCB y tenía tiempo que no veía a Cristina González, que fue mi profesora de artes gráficas, y me la encontré en el baño. Ajá. Y me dijo, ay, ¿sabes que estoy ahora de presidenta de YBKE? Le dije, ¿sabes que en Fe y Alegría hay un programa muy bueno que los curas lo sacaron del aire? Porque decían que era mucha vista. Y dijo, Cristina, tráetelo. Quiero hablar con él ya. Yo lo quiero ya. Como siempre, Cristina, ya. Así fue, pues. Y bueno, la profesora Cristina González abrió la ventana en YBKE. Y bueno, desde allí, por supuesto, con mucho más ahínco, con el respaldo de una buena profesional, de una excelente camarada y revolucionaria, comprometida carta cabal, como siempre lo ha sido Cristina González, tuvimos el apoyo, pues, para continuar con nuestras andanzas, ya la libertad de poder sacar un programa chavista, sí, chavista, revolucionario, completamente. Y, oye, los más grandes éxitos con la incorporación de Enza García llegaron a este programa. Tremendos éxitos desde el punto de vista de... Si lo ponemos a ver por lo que la mediática hace los honores a algunos programas, bueno, que si los premios, que si las felicitaciones. Yo pienso que esos son reconocimientos que llegaron producto de un trabajo de este equipo que además se afincó y tomó como este punto clave de la programación, de su producción al usuario. Tomó como bandera la participación, pero no una participación cualquiera, sino la participación consciente de la gente con necesidad de expresarse, cuando justamente un proceso como el bolivariano, como el chavista, le entrega el poder al pueblo. ¿Cómo se van a cerrar los medios de comunicación al pueblo? ¿Cómo cerrarlos? Es allí donde cobra fuerza, donde cobra valor este programa, este espacio, que junto a ustedes se ha mantenido ya durante 12 años, ya después cumplió su ciclo en YBKE, nos vinimos gracias a Gypsy Gastelo a Alba Ciudad. Y aquí estamos ya 5 años más en esta emisora, donde también hemos tenido tremendos éxitos, muchos cariños, y sobre todo eso es lo más importante, la gente que ha sabido responder, apreciar lo que es esta entrega, que ya por 12 años hemos tenido. No es fácil, ¿no?, para un programa de radio mantenerse durante 12 años consecutivos, y menos con esto de tantos cambios por allí. Bueno, 12 años consecutivos, bueno, con pequeñas pausas, un par de pausas de cambio de estación. Sí, cuando hay que cambiar. Las que tienen que ver con cambios de estación radial, que, pues bueno. Que son naturales, ¿no? Estas pausas que se hacen cuando se da un cambio, ¿no? Cuando uno se muda, hay que hacer una pausa en la vida cotidiana y después se retoma, ¿no? Estas pausas pequeñas, pero bien, bien productivas, porque también le permite a uno repensarse, bueno, ¿qué más se puede hacer y qué más se sigue haciendo? Hemos tenido, mira, programas en las calles, hemos tenido programas en las comunidades, hemos tenido invitados de lujo en estos programas a lo largo de estos 12 años, pero sobre todo lo que siempre vamos a agradecer es esta fidelidad, esta lealtad absoluta, clara, plena como la luna llena, sí, ¿no?, que tienen nuestros usuarios con esta. Y fíjate, Randall, que también a lo largo de todo este tiempo, porque obviamente había mucha participación cuando nació La Ventana de corte político, estábamos saliendo de un golpe de Estado, ¿no? Pero vemos también que sí, seguía pasando el tiempo y llegó un momento en que cuando La Ventana salió en YBKE, cuando hablamos de participaciones, habían participaciones muy interesantes. Bueno, debemos recordar a José Ovalles, que siempre nos llamaba. Sí, camarada, honor y gloria. Honor y gloria. También Teófilo Silva, que nos llamaba desde allá, desde Antímano. También nos llevaron, no puede ser que se me haya olvidado el nombre. ¿De quién? Que hace poco se fue con el comandante. Ah, el camarada... Mauro de Catia. Mauro González de Catia. Ellos llamaban a diario allá a La Ventana y nos aportaban mucho, ¿no? Y muchos usuarios nos aportaban muchísimo, ¿no? Pero también había una intervención mayoritaria de manchetas. Sí. ¿No? En un principio, el usuario de La Ventana lo utilizó para colocar manchetas. Y a lo largo de estos años, ahí se ve cómo se ha pasado, que si bien se hacen denuncias, pero ya las intervenciones de La Ventana no son mayoritariamente para manchetas, sino para conversar, para opinar, para construir. Y eso es realmente maravilloso ver cómo a lo largo de 12 años también ha crecido la conciencia política y ciudadana del venezolano, de los venezolanos y las venezolanas. ¿Cómo no? Ya La Ventana se ha convertido con este grupo. No vamos a decir como socarronamente a veces dicen algunos, a la legión de seguidores. No, vale. Tenemos un grupo valiosísimo de seguidores que se han mantenido fieles. Todavía por ahí gente que llama, ay, los escucho de que estaban en Radio Fe y Alegría, los escucho de que estaban en YBKE. Ahora nos dicen, bueno, ya tenemos 5 años con ustedes aquí en Alba Ciudad. Y estas son las cosas que lo nutren a uno, sobre todo porque se ha notado cómo, y uno ha podido percibir a través de la conducción de este espacio ya por todo este tiempo, cómo ha crecido la calidad de la comprensión de los momentos históricos que vivimos por parte de nuestras usuarias y nuestros usuarios. Lo que es una participación ya no solo desde la denuncia, ya no solo desde llamar la atención a fulanito para que haga esto, o porque me pasó esto aquí. En estos días recordábamos, ay, sí, un usuario, ay, sí, que nos llamó una vez, miren, yo quiero que ustedes pongan una denuncia porque están cobrando muy caro en tal colegio. Y bueno, pero ahí está el Ministerio de Educación, le decía Ensa en aquel entonces, usted está en un colegio privado, pero vaya al INDEPAVI. ¡No! Es que yo vivo en el Junquito y ustedes están en Caracas. Vayan ustedes, vaya, y pongan la denuncia por mí. Sí, entonces desde esa parte, ¿no?, uno lo cuenta como estas anécdotas del programa, ¿no? Pero fíjense, también da cuenta de lo que ha sido esa madurez política que han alcanzado nuestros usuarios que participan por las diferentes vías. Mira, aquí leemos reflexiones tremendas a través de nuestro grupo en el Facebook. Leemos estas reflexiones, estos análisis que tan solo en 140 caracteres se pueden hacer en el Twitter. Pero también estas llamadas, que ha sido el pilar de este programa durante 12 años. Las llamadas, esa reflexión oportuna, ese consejo sano, esa forma de analizar el contexto político, social y económico que tenemos como pueblo y sobre todo lo que ha crecido en los últimos momentos, un diagnóstico que me atrevo a hacer, es esa capacidad que ha tenido el pueblo de ser consciente de su organización, de que sin organización este pueblo no es nada, de que si no nos organizamos y no permanecemos cohesionados, unidos, no solo porque lo haya dicho el comandante Chávez, sino porque el pueblo ha entendido la necesidad de la unión y hemos entendido la necesidad de construir este proceso de forma colectiva, sin miedo a la palabra colectivo. Esto ha sucedido, el milagro de la comprensión del pueblo, el milagro del conocimiento del pueblo, gracias a los espacios abiertos por un hombre como Hugo Chávez, está pasando en Revolución. Y esto no solamente porque se viva aquí en la ventana, esto no, lo que pasa en la ventana, uno no puede evitar escucharlo en las calles, en la cola para comprar comida, en la cola del autobús, en la camionetica, en el mercado, en las plazas. Es lo que la gente habla en la calle y no, esto es lo importante. Y hay algo que hay que tener claro. No es que uno sea el líder, el guía, el profeta, para nada. Esto ha sido un crecimiento compartido. Estoy segura, estoy totalmente segura que si apeláramos a archivos, si alguien guardara algún archivo de cómo sonaba esta ventana hace 12 años, cómo sonaba hace 10 y cómo está sonando ahora, pues en lo que son reflexiones, análisis y posturas ante determinadas cosas, estoy segura que también han ido cambiando, ¿no? Han ido cambiando, han ido madurando, porque pienso que este ha sido un proceso de crecimiento conjunto y colectivo. Hemos crecido, pienso, estamos creciendo y seguiremos. Hemos crecido, crecemos y creceremos como pueblo de esta forma. Dialogando, conversando, compartiendo. Compartiendo lo bonito, las alegrías, las esperanzas. Compartiendo los momentos tristes, los momentos difíciles. Discutiendo alternativas para la solución de los problemas. Y es algo que les agradecemos a todas y todos, de los que están desde hace 12 años y los que están desde hace 23 minutos. Muchísimas gracias, porque todos, absolutamente todos, en algún momento y de alguna forma han ayudado a que la ventana se mantenga, a que la ventana crezca, y no solamente la ventana, sino esta servidora, y estoy segura también que Randolph, también todos nosotros hemos crecido como personas. El compartir con ustedes nos ayuda, nos obliga, y es una obligación dulce, el salir del nicho de nuestras vidas personales, del nicho del entorno de todo el tiempo, los mismos vecinos, los mismos compañeros de trabajo, los mismos compañeros de ruta de el trabajo a la parada de autobús. Ustedes son los ojos y los oídos de esas partes de la ciudad y de esas partes del país que nosotros no tenemos alcance y no vemos. Y las experiencias personales de todos y cada uno de ustedes, todas nos han ayudado a comprender cosas, a crecer y aprender. Y eso es algo maravilloso, ese compartir íntimo, porque es íntimo, que se ha despertado entre todos nosotros, y de verdad que la ventana no sería lo que es si no fuera definitivamente por ustedes. Y qué rico ser todos protagonistas y ser todos aprendices, ¿no?, de esta gran escuela que es la Revolución Bolivariana. Una gran escuela fundada por un gran maestro, Hugo Rafael Chávez Frías, a quien también debemos todos estos honores de poder construirnos y crecer como pueblo unido, como pueblo consciente. Y creo que ese es el saldo positivo. No solo la ventana es un pequeñito espacio, ¿eh?, con modestia, de verdad. La ventana es un pequeñito espacio y una pequeña muestra de todo lo bueno que está pasando en nuestro país. Es esa muestra pequeñita que se saca, ¿no?, de las cosas positivas que pasan, porque aquí lo mejor del programa, sin duda alguna, es lo que viene en la próxima media hora, que es tu participación, es tu análisis, es tu reflexión, y como decimos siempre cuando saludamos y cuando despedimos este programa, es la construcción cotidiana de esta patria que va a ser cada día mejor gracias a ti. Gracias a los que vienen detrás de ti. Bueno, informaciones antes de ir a la pausa, una información antes de seguir avanzando, pero bueno, la noticia del día, o sea, hemos estado lavando sin jabón aquí en este cumpleaños de la ventana, pero hay cosas que hay que resaltar. Una de ellas es que hoy se inicia la segunda ronda del diálogo. Está previsto este segundo encuentro entre el gobierno y representantes de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática. La convocatoria está pautada para las 6:00 p.m. en la Vicepresidencia de la República y el vocero será el titular de ese despacho, Jorge Arreaza, confirmó el Ministerio para la Comunicación e Información. Recordemos que el primer encuentro se realizó el pasado jueves en el Palacio de Miraflores, tras numerosos llamados del presidente Nicolás Maduro para concretar este encuentro de paz del país. Esta cita se prolongó por más de 6 horas y acaparó la atención nacional e internacional. Esperamos, hacemos nuestros votos, ya que estamos en Semana Santa, pues hacemos nuestros votos para que se concreten cosas que efectivamente nos lleven a construir esta cultura de paz en Venezuela. Y también, ¿no?, hacemos votos para que el diálogo se abra. Pues dentro del mismo chavismo, vamos a decirlo, hay compañeros, hay camaradas que quizás no compartan algunas de las medidas que está tomando el gobierno. Ahora me pregunto, ¿estos camaradas han sido invitados a conversar? Es bueno, sería bueno escucharlos, ¿no? Sí. Sería bueno escucharlos porque está bien, hacia la parte interna hay que aplicar la disciplina, es verdad. Pero aplicar la disciplina no es el excluir. O sencillamente, bueno, mira, vamos a conversar, incorpórate, vamos a escuchar realmente las propuestas de todo el mundo y así se abre realmente un diálogo nacional. ¿No? Sobre todo porque... un punto de reflexión. Sobre todo porque, como uno entiende los procesos de construcción colectiva, a los aliados hay que tenerlos cerquita, a todos los aliados. Hay que tenerlos cerquita justamente cuando estamos bajo un ataque inclemente nacional e internacional. De esto vamos a seguir hablando a lo largo del programa de hoy y, por supuesto, los próximos días. Pero nos vamos a la pausa. Sí, señor, y nos vamos con Lucía Valentina y un tema que estrenó un pedacito a capela el día de la inauguración del Festival de Teatro de Caracas, cuando estuvo el presidente Nicolás Maduro viendo esta extraordinaria obra llamada El Coronel No Tiene Que Le Escriba. Lucía Valentina cantó un trocito en a capela, que es su último tema, y nosotros pues compartimos el tema completo con ustedes. Se llama Venezuela, Tierra de Paz. Grito conciencia y pregunto, ¿dónde está tu alma? ¿A dónde quedó? La vida sincera reclama silenciar los odios y la intolerancia y así liberar del amor nuestras ganas. Que somos un pueblo gigante en amor, que somos la fe y la esperanza, que aquellos que nunca tuvieron un sueño y somos por siempre. Venezuela. y que siembra el amor. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Este es un canto para unificar y en una sola dirección nuestra energía aprovechar. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. Que siga el canto, hagamos la paz. Comienza nuestra semana religiosa, Semana Santa 2014. La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Por ello, es un periodo de intensa actividad dentro de las diversas confesiones cristianas. Durante todo el Viernes Santo se acostumbra a visitar 7 santuarios distintos, con la participación masiva a todo tipo de misas conmemorativas. La bendición del fuego y del agua también forman parte de las celebraciones, donde además se limpian los malos augurios del tiempo pasado hasta la llegada de la resurrección de Jesús. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a disfrutar de Semana Santa 2014. Somos tradición, somos cultura. La Ventana, La Ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Lo llevaron Semana mayor, ¿no? Semana mayor para... Impelable. Para, por supuesto, la gran mayoría cristiana en nuestro país. Cristiana en todas sus manifestaciones, ¿eh? Porque los cristianos no son nada más los evangélicos o los testigos de Jehová o los católicos, ¿no? Cristiano es todo aquel que cree en Cristo. Y, bueno, la celebración es mayoritaria en nuestro país de esta Semana Mayor. La honramos también con este tema, este clásico de la música afrocaribeña que nos trae Héctor Lavoe, el Todopoderoso, popularizada desde allá, bien lejos de los años 70, y aquí la traemos para recordarla y sobre todo recordar ese mensaje de ese hombre más allá de la religión, el hombre que hizo posible dividir la historia de la humanidad en dos pedazos. El líder histórico llamado Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un hombre que en los momentos más violentos, o en uno de los momentos más violentos de la historia de la humanidad, sobre todo para su pueblo, predicó un mensaje de paz y amor. Cuando estaban matándose todo el mundo, el hombre salió con una bandera distinta, sí. Y todo el mundo, ¿de dónde viene este mensaje de paz y amor? ¿Y sabes algo? Porque hay una frase, una enseñanza de Jesús de Nazaret que es muy controversial y es difícil de entender, que es lo del colocar la otra mejilla, sí, ¿no? Y alguien dice, no, que no sé qué, que no hay que ser pendejo. Y no entiendo eso de colocar la otra mejilla. Y creo que alguien que conoce teología, creo que fue un teólogo o un sacerdote, no sé quién, me dijo, mira, es que colocar la otra mejilla es un acto de resistencia. Es de reto. Y de resistencia y reto. Sí. Y siento, es algo muy personal, que el sentido de el colocar la otra mejilla, el sentido revolucionario de colocar la otra mejilla, en lo personal lo he entendido en estas últimas semanas. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Porque es que es lo que están buscando, que era lo que estaban buscando estos sectores extremistas que apuestan a la guerra civil. La guerra civil, que nos matáramos. Te golpeo, golpéame. Vamos, te saco el ojo, sácamelo tú. Vamos a reventarnos todos aquí. No le íbamos a dar el gusto. Te coloco la otra mejilla, pero no te voy a dar el gusto. ¿Y cómo se coloca la otra mejilla? Con dignidad. Y con un acto dignidad. De resistencia, o sea, atrévete, pues, dale, pues. Ajá, me vas a dar, aquí me te vas lo... a... aquí dale. Está, aquí está, ven acá, que detrás, aquí en la espalda, aquí ni siquiera escondido, en la mano, tengo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tengo el apoyo de la mayoría de los gobiernos y pueblos del mundo, tengo el apoyo del comandante Chávez allá donde se encuentra. Así es. Así es. Bueno, abrimos la participación en la ventana, recuerde las vías de comunicación, la telefónica. Son dos, 562-7949, 562-3953. Disponibles también las redes sociales, el Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Tenemos llamada en línea. Buen día. Muy buenos días. Muy buen día. ¿Cómo está, Fernando La Presta? Feliz cumpleaños en La Ventana. ¿Cómo estás? Te iba a decir una cuestión para empezar. Vamos a ver si la puedes ganar, porque ya me quitaste parte de la inspiración. Sí. Y en este sentido, tengo 30 años viviendo aquí. De ellos, tengo un tercio llamándolo a ustedes. Oye, imagínate. Wow. ¿Cuántos me quedan por vivir aquí? Todos los posibles. Con ustedes allí presente. Qué bueno, que así sea, hermano. Bueno, yo no sé si, pero tengo bastante tiempo llamándolo a ustedes desde los tiempos de Daniel. Sí. Pero yo nunca actué junto, no sé si él estuvo en Yevecae o no. Sí, estuvo los primeros tiempos, ¿verdad? Un par de meses, sí, una cosa así, 2-3 meses. Sí. Ya, desde ese tiempo yo estoy llamando, porque en el tiempo de Fe y Alegría yo no pude llamar hasta allá, pues. Y en ese tiempo yo llamaba mucho, era al programa de Diógenes Carrillo, que estaba en televisión. Ajá, la lámpara de Diógenes. La lámpara de Diógenes, y yo allí me hacía pasar no en el serrucho, sino como doble A. Ah, imagínate. Porque mi segundo nombre es Armando y mi segundo apellido es Arraiz. Ajá. Okay, yo claro. Me llamo Fernando Armando La Presta Arraiz. Para todos ustedes, amigos. Gusto en conocerle. Igualmente. Feliz cumpleaños una vez más. Gracias. Un abrazo grande. Empecemos por las efemérides, que es más que todo voy a hablar y un comentario medio político al final que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo. Vamos a empezar que tal día como hoy, en el 1452, hubo un hombre que se llamó Leonardo da Vinci, nació tal día como hoy. Otro hombre que cambió la historia, ¿no? Es por ahí van los tiros. Sí. Y quiero referir porque él en un momento de su vida pensó, idealizó un aparatico que llamó helicóptero. Exactamente, fue el inventor del helicóptero. Y tal día como hoy, hablando de aviación también, se hizo el primer vuelo sobre los Andes argentinos, que fue el primer vuelo que se hizo en Sudamérica. Lo hizo un piloto argentino entre una población llamada Zapata a una población llamada Mendoza. Lo traigo a colación porque tal día como hoy, en el año 1957, en un desastre aéreo se mató Pedro Infante. Pedro Infante, sí señor. Okay. Traigo a colación esto también y dije lo de Diógenes Carrillo porque la mamá de Diógenes cumple años hoy. Ah, qué bien. Cumpliría años. Cumpliría años, sí. Y Diógenes estaba en México en ese momento, era muchachongo todavía, y comentando con él, me dijo, yo no pude festejar ese año, el cumpleaños, porque él estaba viviendo en ese momento, y en México hubo, bueno, pues, usted sabe, algo similar a lo que pasó hace un año y parte más de un mes que lo que pasó con Chávez aquí. Algo similar, por supuesto, vamos a diferenciar las distancias. Uno fue el presidente de la República, el otro fue un actor muy popular en Venezuela, que a través de él y su verbo, porque Pedro Infante fue popular en este país desde el año 40 hasta nuestros días, y muchas personas extranjeras aprendieron a hablar el español por las películas mexicanas. Tengo bastantes ejemplos de ello. Pero también, tal día como hoy, hubo también otro asesinato que se murió porque le dieron unos tiros el día anterior, es Abraham Lincoln. Caray. Tal día como hoy y se invistió como presidente y tuvo tres periodos Guzmán Blanco. Y de ese recuerdan muchas cosas de Guzmán Blanco que nosotros nos negamos muchas veces a reconocerla. Y cerquita de ustedes está algo que es cuando Guzmán Blanco se puso en vigencia y es el Panteón Nacional. Exactamente. ¿Okay? Y está la Asamblea y está el Acueducto y está el Calvario. De la Federación. El Arco de la Federación, el Teatro Municipal, el Teatro Municipal, el edificio de la Asamblea, el primer acueducto de Caracas, el tren de Caracas La Guaira, la Plaza Bolívar tal como la conocemos, la Plaza Bolívar tal como está ideada en este momento, la estatua ecuestre del Libertador y la educación la ley, gratuita. Eso te iba a decir, la educación gratuita y tantas gratuita leyes, obligatoria. La Casa de la Moneda. Bueno, tantas cositas. El himno nacional, fue nombrado himno nacional durante su gobierno. Bueno, él estuvo tres periodos, un septenio, ¿no fue que se dice? Sí. Un quinquenio, un bienio. Ok, vamos a dejar a Guzmán Blanco. Y vamos a decir otra efeméride que tal día como hoy es el desastre del Titanic. Entre nosotros, Titanic. Sí. Y tal día como hoy se estrenó una ópera en España que llamaron Amor Brujo. De Manuel Falla. Vamos a hablar un poco. Quiero hacer este comentario por la parte política, porque ayer casi me como el teléfono porque quería participar, aunque llegué un poquito tarde, para la apertura del programa, y ustedes lo están hablando hoy también, y quiero decir esto. Hermano, el presidente Chávez, si querían saber lo que podía hacer él, yo soy Chávez y puedo decirlo de esta manera, porque me siento Chávez. El presidente Chávez, si hubiese vivido en este momento también se arrodilla, yo quiero el diálogo, porque no es lo mismo que te gobiernen con palabras que con tiro, no es lo mismo la posesión de los votos que la imposición de la fuerza, de ello se trata, o ustedes no o sea, la mente, yo siempre he dicho que tiene así como cuestiones olvidadizas. José Vicente Rangel era el vicepresidente y él dijo, si es de rodilla que tengo que pedírselo, vengan aquí y hablemos, dialoguemos. Y eso mismo hizo Maduro, un mes y pico pidiéndole a la gente, vengan por el diálogo. Vuelvo a repetir, no es lo mismo la posesión de los votos con lo que nos están mandando que la imposición de la fuerza, nunca puede ser igual. Y de eso se trata y hoy se reanuda ello. Hagamos votos por el buen desenvolvimiento y que todo traiga la parte positiva y no la negativa, que la gente que está del otro lado es la que quisiera. Nosotros debemos votar por ello, por lo que a nosotros nos conviene, por lo que nosotros tenemos como beneficio, y es el plan de la patria. En ello estamos, por ello hacemos los votos, por muchos años más de la ventana con ustedes al frente. Felicidades una vez más, y hermano, como yo siempre lo digo, avante el próximo, a domani. Muchas gracias. Bueno, mira, se te quedó por fuera otra efeméride, Fernando. Un día como hoy, ¿verdad?, fallece el poeta César Vallejo. A ver, César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, Perú, el 16 de marzo de 1892 y falleció en París el 15 de abril de 1938, poeta y escritor peruano, considerado entre los más importantes del mundo. Seguro. Le cantó, de hecho, le cantó al dolor humano, innovó la poesía del siglo XX. Sus poemas, sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros, lo publicó en Lima, que reúne poesías que, si bien en el aspecto formal son todavía de filiación modernista, constituye a la vez el comienzo de la búsqueda de una diferenciación expresiva. Y Trilce, que ese nombre viene de la mezcla de dulce y trilce, y es muy personal. Vamos a recordar un poema, uno de sus poemas más conocidos, y que fue, por cierto, profético. Se llama Piedra Negra sobre una Piedra Blanca. Moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada, le daba duro con un palo y duro. Le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. César Vallejo, también nuestro recuerdo y nuestro homenaje el día de hoy. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, camarada Darwin Infante. ¿Qué tal, Darwin? Gracias. Gracias. Gracias. Feliz cumpleaños para ti también. Gracias e igualmente. Gracias, gracias. Bueno, camarada, ¿aló? Sí, te escuchamos. Ah, bueno, mira, quería comentarle algo, ¿no? Es que hay hechos naturales o sobrenaturales, como queramos llamarlo, a quienes cada quien le da su interpretación mística, religiosa o, como dije, natural. Entonces, esta madrugada, bueno, viendo esa luna roja, se me ocurrió escribir algo, ¿no? Como dicen que de loco y poeta todos tenemos un poco. Entonces escribí algo que se me vino a la mente, al corazón, y dice así: con mi ventana abierta veo la luna plena, la luna inmensa, una luna caprichosa, que hoy no es blanca, hoy es roja. No sé si teñida por la sangre de hombres que dejaron a sus esposas, por la sangre de ellas, de mujeres luchadoras. Roja para recordarnos aquella orden en la hora nona, cuando el comandante Chávez pidió a Nicolás Espoja, que cumplimos como un comandante, tu voluntad es realidad, esta es tu obra. Pediste permiso a Dios para pintar esa luna roja y recordarnos que tenemos patria, pero debemos luchar contra lo que suponga. Oye, qué bueno. Muy qué bueno, vale. Bueno, excelente. Para la ventana y que tengan un feliz día. Maravilla. Gracias, un abrazo vale, grande, vale. Darwin. Mira, y esta ha sido, de verdad, ahorita que Darwin participa de esta manera, esta ha sido una de las hermosas constantes de nuestro programa, ¿no? Gente, yo recuerdo que mucha gente ha llamado, mira, quiero darle una poesía a Chávez, estando el comandante en vida, pues, entre nosotros. O quiero hacerle una poesía a Evo Morales, ¿te recuerdas? Había una sí. persona que llamaba y le una canción. Una canción a Evo Morales. Poesía de la nada, al pueblo, a la revolución. Poesía, y es que es eso, como dijo Darwin, de locos y poetas todos tenemos un poco. Y eso es lo bonito, lo fácil que se nos hace a nosotros, los caribeños, y en concreto los venezolanos. El vivir entre tanta magia, paisaje, el clima, nuestra geografía, nuestra idiosincrasia, tal vez este calorcito que nos cae del trópico, nos hace muy fácil ser poetas, lanzar palabras hermosas, concatenadas. Y ahora que somos un pueblo lector, gracias a Chávez, se nos facilita mucho más todo este proceso. Esto es lo bonito de vivir en revolución, que afloran los mejores sentimientos. Ojo, también los peores. Y por eso tenemos que controlarlos y saber los objetivos claros, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos como nación, como colectivos, como masa organizada, hacia dónde nos dirigimos. Tenerlo claro para que nuestros mejores sentimientos siempre prevalezcan ante lo malo. Tenemos mensajería a través del Twitter. Nos saluda Eddie y nos dice: feliz cumpleaños, camaradas de La Ventana, abriéndose de lunes a viernes. Y nos advierte: epa, me guardan torta, por favor. No, no tenemos torta. No tenemos torta. Dice por acá: estos terroristas no le pudieron hacer nada a la luna rojita porque no le pudieron llegar con la bazuca. Y sí, esta es una bonita metáfora que también muchos revolucionarios, a través de las redes sociales, a través de varias formas de comunicación, hicieron sobre esta luna y las palabras de despedida del comandante. Pleno como la luna llena. Y qué casualidad tan hermosa que a un año de cumplirse el mandato de Nicolás Maduro, estemos celebrando con una luna plena y roja, ¿no? Esto es bien bonito. Dice Juan Guirola: alerta, siguen las acciones terroristas, colocaron nylon en el túnel del Paraíso y casi degollan a paramédico, y sigue el diálogo. El diálogo no hay que renunciarlo, ¿no? De ninguna manera. No hay que renunciar a él. Creo que es la única vía para salir de este atolladero. No les vamos a dar el gusto de matarnos entre hermanos, señor. Y eso es lo que están buscando. Y ayer también condenar cómo atacaron a los hijos de la Caperucita en Chacao. Al hijo de ella le dieron una puñalada. Por fortuna ella está estable, fuera de peligro. Pero estos grupos... Y lo hicieron en el momento en que estaban tapando una alcantarilla, ¿vale? Levantando una barricada. Fueron atacados los dos hijos, la hembra y el varón, los hijos de la Caperucita, este famoso personaje de nuestra revolución, queridísimo personaje de nuestra revolución, y fueron atacados por un grupo cobarde de 50 personas al menos, que arremetieron con golpes, bofetadas y hasta llegaron a darle una puñalada al hijo de la Caperucita. Señores, ya decía Enza hace un rato, no se trata de poner la otra mejilla como un acto de sumisión, como un acto de, bueno, pégame más. No, se trata como un acto de rebeldía. Decirle, fascista, no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Primero, no voy a hacer lo que tú quieras que yo haga, pero dame la otra mejilla, que yo sigo esperando el momento oportuno para darte el castigo ejemplar. Y eso va a venir, y eso está llegando, porque ya hay muchos fascistas castigados. De eso vamos a hablar en la próxima media hora. Y bueno, vamos ahora a la pausa y les decimos a aquellas personas que son creyentes que se maximizaron las medidas de protección y resguardo a los feligreses durante la Semana Mayor. Esto lo informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Maximizaron las medidas de resguardo y protección de cara a las actividades religiosas. Recordemos que en la ciudad capital miles de devotos se volcarán al casco histórico para realizar el tradicional recorrido por los 7 templos ubicados en el centro de la ciudad. Estos 7 templos son Nuestra Señora de las Mercedes, aquí cerquita, Altagracia, Santa Capilla, Catedral de Caracas, San Francisco, Basílica Santa Teresa y Corazón de Jesús. En estos lugares estarán funcionando los cuerpos de seguridad, se instalarán carpas en las adyacencias de las iglesias, donde se supervisará el correcto despliegue del operativo, en el que participa personal calificado y equipos de primeros auxilios. Los feligreses deben evitar aglomerar los espacios que sean reducidos. Lo ideal es ocupar las áreas libres. Recordemos que, bueno, mañana es el día de El Nazareno de San Pablo. Hay una serie de normativas, ¿no?, para entrar a las iglesias, como por ejemplo no se meta con velas para evitar incendios, como aquel trágico incendio que hubo en Caracas en la iglesia de Santa Teresa en la década del 50, donde murieron varios compatriotas, ¿no? Recordemos eso. Y bueno, recordando lo que pasó, ¿no?, con, ya que estamos en Semana Santa, lo que pasó con el hijo de Caperucita y todos estos actos, ¿no? Estos actos que atentan contra la vida de los venezolanos, pero lo hacen con una intención bien clara. Bien clara. La pelea de perros y desatar aquí que nos matemos entre hermanos. Y si no fuera por las políticas de paz asumidas por el gobierno bolivariano, señores, no estaríamos hablando de 40 personas fallecidas, serían muchas más. Sí, seguro. Muchas, pero muchas seguro. Más. Vamos a la pausa con Violeta Parra. En Semana Santa, ¿qué dirá el Santo Padre? nos habla de libertad, cuando de ella nos priva en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban y a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por lo sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Con esto se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Extracto del discurso del diputado a la Asamblea Nacional Cristóbal Jiménez el día 1 de abril del año 2014, con motivo de la aprobación de la Declaratoria del Joropo en su diversidad como bien de interés cultural. Entonces, si nosotros revisamos la producción poética, las grabaciones de los años 60 en adelante, vemos que los corridos llaneros, que las canciones llaneras reflejan toda esta problemática, la problemática ecológica. Hay un joropo de José Francisco Montoya que se llama El Corrido de los Babos, donde protesta porque están matando mucho los babos. Hay un joropo de Nelson Morales que se llama La Exclamación de los Peces, preocupado por la matanza y misericordia de peces en los ríos, charcos y lagunas del estado Apure. La problemática indígena, 3.000 indios cuivas que malvivían entre los ríos Sinaruco y Capanaparo, y que el comandante Chávez a su llegada a Lorza se percata de la masacre de la Rubiera del año 67 que impactó a nivel nacional e internacional. Los autores de la masacre, el juicio fue radicado en el departamento del Meta, Villavicencio, Colombia, y los asesinos declararon en el tribunal que ellos consideraban que no habían cometido ningún asesinato porque los indios no tenían alma. La famosa masacre de la Rubiera aparece en un corrido de Nelson Morales, del mismo nombre, La Masacre de la Rubiera. Chávez vio que la situación de los yaruros y los cuivas entre los ríos Sinaruco y Capanaparo era común a la de los pemones en Bolívar, a la de los guaraos en el Delta, a lo del pueblo guayú en el Zulia y de todos los pueblos indígenas y pueblos de Centroamérica y el mundo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición, somos cultura. Comienza nuestra semana religiosa. Semana Santa 2014.

Tacateño Nemesio Sánchez nos trae su particular versión del baile del pescado. El baile del pescado. Bueno, en Semana Santa siempre es el baile del pescado, pescado de desayuno, almuerzo, cena. Sí, pero... el que no te come pescado en todo el año, que no te pisa una iglesia ni en Semana Santa, pero a comer pescado se ha dicho. A comer pescado. Y ojos, no se deje bailar su dinero por comer pescado tampoco, ¿no? Aproveche las ferias socialistas del pescado, ¿no? Mira, a esta hora quiero compartir con todas y todos ustedes algo que me hizo llegar la gente de los movimientos populares y colectivos de frentes sociales de personas con discapacidad. Ellos han emitido un comunicado dado que la semana entrante ellos van a sostener en el marco de estas reuniones de los diálogos por la paz y por la vida, van a sostener reuniones ya que ellos están incorporados a estos movimientos de paz en nuestro país con el presidente Nicolás Maduro. Van a estar sosteniendo este tipo de reuniones y han convocado y han hecho... digamos, público ante la prensa, nos han hecho llegar este comunicado para compartirlo con ustedes. Voy a leerlo a continuación, dice comunicado. Tomando como estandarte el poder popular que nos legó el líder supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, y asumiendo el deber y el derecho de participación de forma activa y protagónica en la construcción de la patria y en el resguardo de los logros obtenidos, movimientos populares, colectivos y frentes sociales de personas con discapacidad, queremos manifestar nuestro repudio absoluto a las acciones violentas que desde el 12 de febrero han venido ocurriendo en el país como parte del plan desestabilizador orquestado por el imperio yanqui y los lacayos de la ultraderecha venezolana. Lamentamos profundamente que estas acciones fascistas hayan causado la pérdida de vidas humanas, heridos y personas que tal vez hoy pasen a vivir en condición de discapacidad, como ha sucedido. En tal sentido, hacemos un llamado a la paz y a la razón y a la sensatez de quienes adversan el proceso revolucionario para que diriman sus inconformidades políticas dentro del marco constitucional, respetando así la legislación venezolana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y distintos tratados y convenciones suscritos por la República para tal fin. Asimismo, queremos denunciar y rechazar enérgicamente la utilización de simbología nazi en los actos violentos protagonizados por algunos sectores de la oposición, que evidencian la propagación de esta filosofía en el país, basada en la creencia de una raza superior y la eliminación física del otro considerado diferente, poniendo en riesgo la diversidad general, característica del pueblo venezolano y en especial la integridad física de las personas con discapacidad. Estamos conscientes que hoy más que nunca, nuestra patria soberana requiere del compromiso y la lucha de quienes apoyamos la revolución bolivariana y chavista, para garantizar su continuidad e irreversibilidad, y con ello defender el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Por tanto, movimientos populares, colectivos y frentes sociales de personas con discapacidad nos sumamos al llamado de paz que el presidente Nicolás Maduro ha hecho en infinidad de ocasiones, no solo a través de su mensaje, sino con acciones concretas como la Conferencia por la Paz, a la que esperamos ser convocados, pues, como parte del pueblo que somos, tenemos el derecho de ejercer el poder popular y el deber de hacer aportes concretos que contribuyan a la pacificación nacional. Reiteramos nuestro llamado a la paz a quienes, manipulados por los medios de la ultraderecha, se dejan llevar por el odio y la intolerancia, ocasionando daños a la naturaleza, a los bienes públicos y, lo que es más grave aún, causando la pérdida de vidas humanas. exigimos el respeto a la verdadera democracia, a nuestro gobierno bolivariano, ratificado en 18 procesos electorales, y la gloriosa Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Solo el pueblo salva al pueblo, Hugo Chávez. Las personas con discapacidad también somos pueblo y refrendan, bueno, una gran cantidad de colectivos de personas con discapacidad que han hecho público este comunicado a través de diferentes medios de comunicación, entre ellos nuestro programa La Ventana. Bueno, tenemos participación en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe José Gregorio Matute Blanco, dice: Enza, Randall, buenos días. ¿Qué está pasando con los precios de algunos productos que han aumentado hasta un 300%? Por ejemplo, unas galletas la semana pasada costaban 45 bolívares, ahora 250. Girasol estaba el kilo a 100 bolívares, ahora 450. Eso es por decir dos cosas, pero está ocurriendo con la mayoría de los rubros. ¿Dónde están los funcionarios de precios justos? Ojo, ojo, gracias y buen día. Nos dice Patrick Borgia: nos llegó el abril de la victoria, estamos contentos esta mañana y un añito más cumple La Ventana, y en este digno mes de gloria, comunicadores de trayectoria, pero con una sinceridad de pana, de 10 a 12 hacen a diario historia, retrocediendo allá en la memoria de sus inicios semana a semana, por una información ágil y llana, encarando al periodismo escoria. Nuestra revolución siempre gana. Gracias mil, Enzi Randolph, por esa luz que día a día ilumina nuestra conciencia a través de La Ventana, que luego de una docena de años nos ayuda a mirar más y más allá. Qué, oye, bonito. Qué bonito. Gracias, Patrick, qué, de verdad. Qué Patrick, oye, qué bien, qué bien. Mira, en Twitter nos dice Billy, dice por acá: el imperio cubano en plena invasión, vivan los médicos cubanos, y nos muestra toda una delegación de médicos cubanos que son los invasores. Por cierto, hablando de médicos cubanos, y hablando de los cubanos en general, fíjate lo que está, el nuevo papelazo que ha hecho la señora María Machado. Y no por darle protagonismo a esta señora, sino para destacar el papelazo que ha hecho, y además el odio siempre presente en su mensaje. Ella se pronunció ante el Parlamento Europeo, en la Comisión de Asuntos Exteriores, fue hasta allá a vacacionar en Europa, ¿no? Para esta Semana Santa, tan bella ella, ¿no? Ay, sí, no te extrañes que se pase por las cofradías de Sevilla. Mira, mira que, oye, qué cara tan dura. Irse en Semana Santa justamente a Europa, a pasear por allá. Bueno, y además aprovecha la ocasión para echarnos un poquito de tierra. María Corina Machado dijo que, ahora sí, ¿no? Dice: el diálogo es indispensable para el país, pero el gobierno de Nicolás Maduro no cree en sentarse a hablar. Bueno, yo creo que ella es la que no cree en sentarse a hablar cuando promovió lo que se llama la salida. Cuando empiezas así, ¿cómo sentarse a hablar con una persona como esta? María Corina Machado dio una rueda de prensa tras comparecer el lunes en la noche junto a la gente de NTV Noticias de Colombia. Ese es el canal de Ravel, señor. Sí, andaban con ellos para transmitir su rueda de prensa. La opositora aseguró a los periodistas en rueda de prensa que no tiene ninguna duda, escúchese esto, que la represión que según ella aplica Maduro es una orden que le viene de La Habana. Pero ella está obsesionada, pero lo de ella es una obsesión, pero que no tiene, oye, ningún tipo de sentido. ¿Será que ella está esperando que la nombren embajadora alterna de las Islas Marshall? Yo no sé. De verdad que yo no entiendo. Fíjate lo que dice: hay una pretensión de dividir las fuerzas democráticas en Venezuela que sale directamente desde Cuba. Señora. Ella se quedó con el discurso de Posada Carriles y Leana Rosletín en esta gente que ya... Pero ni siquiera las nuevas generaciones de cubanos nacidos en Miami les hacen caso. Mira, pero lo bueno de todo esto es que hubo un eurodiputado... Que le dio hasta con el tobo. No, esto le dio hasta con el tobo y más allá. Se llama Willy Meyer. Él es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Rechazó la visita de la exdiputada María Machado a esa instancia como parte de su agenda para desacreditar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y promover acciones injerencistas en Venezuela. Meyer, este eurodiputado, lamentó que se haya dado un espacio en esa instancia a Machado. Y después de lo que quieras, que fue el PP el que la metió coleada. Seguro. Sus amiguitos del PP español. Quien se ha caracterizado, dice Meyer, que Machado se ha caracterizado por tener un pasado golpista y que está siempre alentando a la violencia en lugar de procurar un diálogo político. Es inadmisible, dijo este eurodiputado, que se utilice el Parlamento y la Comisión de Asuntos Exteriores para dar pie a personas golpistas que incitan a la violencia. En una entrevista que concedió el diputado Willy Meyer, eurodiputado Willy Meyer, a Telesur, calificó la intervención de Machado como un circo mediático y cuestionó la posición de la referida comisión al permitir la participación en el Parlamento Europeo de la exdiputada, quien ha sido denunciada por traición a la patria por violar 4 artículos de la Constitución, por lo que perdió su curul en la Asamblea Nacional Venezolana. Indicó que pasará inadvertida la comparecencia de la ex parlamentaria y denunció que con esa gira por Europa, Machado lo que busca es el apoyo de la derecha y de la troika conformada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comunidad Europea. Fíjense a quién está acudiendo esta señora para la intervención contra nuestro país. Y tenemos llamada, buenos días. Ajá, muy buenos días, Elsa, saludos. Randolph, ¿qué tal? Ajá, con qué tenés el gusto. Mira, feliz cumpleaños. Gracias. Que me estoy comiendo un pedazo de torta en nombre de ustedes. Ay, qué rico. Está bien sabrosa, es de chocolate, tiene tiene pasas y esas cosas, ¿no? Bueno. Ay, vale, no me des envidia. Y para mí, comerme esta torta significa mucho porque aquí estoy con mi hijo de 4 años. Ay, un beso al bebé. Y se puede decir que nació gracias a ese proceso que nosotros vivimos, ¿no? Porque, mira, yo estuve en Puente Llaguno, Elsa, y Rando. Ese terrible 11 de abril, ¿no? Sí. Después, bueno, me tocó ir para allá para el 12 en la tarde, junto con mi comunidad, para allá, para el puente de coche. Allá Fuerte Tiuna. Fuerte Tiuna, pues. Sí. La incertidumbre era tremenda, ¿no? Claro. Pero teníamos un radiocito allí que escuchábamos, era Radio Nacional de Venezuela, pero de repente dejamos de escucharla y surgió así como algo, como una luz, esa ventana, ¿no? Uh-huh. Esa voz, eso fue lo que el pueblo llamó la ventana, todo el mundo lo decía ahí, eso que decían ustedes ahora, que el pueblo lo hizo así, mira, así decía todo el mundo, oye, vale, el único que está transmitiendo Radio Fe y Alegría, ponla ahí, ¿no? Entonces, bueno, cada quien agarraba, tenía un radiocito, lo colocaba, ¿no? Y te puedo garantizar tu presencia, Randolph, ahí en el puente, ¿no? Sí, tuvimos la ocasión de pasar por ahí por Fuerte Tiuna en esos días. Fíjate tú una cosa, eso que tú dijiste de la iglesia, recuerda el papel financiero de la iglesia colonial, ¿no? Ellos eran los que organizaban la cofradía, decidían a quién se le daban las tierras y todo eso para cultivarlas y esas cosas, ¿no? Tenían un poder económico y después, bueno... Y lo siguen teniendo. Sí, sí. Con el pasar del tiempo, ellos siempre trataron de callar al pueblo. Siempre trataron de callarlo. Y un ejemplo de eso fue ese día, precisamente, cuando ustedes lo sacaron del aire de allí, de Radio Fe y Alegría, pues. Y no es la iglesia, no es toda la iglesia, porque ahí... militantes de la iglesia. No, por supuesto que no es toda la iglesia, eso lo tenemos muy claro, además. Así es, así es. Conocemos eso desde adentro. Vivimos, ¿no? Y bueno, honor y gloria, como tú lo dices, a aquellos que se nos fueron recientemente incluso, ¿no? Sí. Entre ellos estaba Francisco Rondón, que, bueno, muy amigo. Sí, el padre Francisco Rondón. Sí, vale. Y entonces, bueno, mira, yo quería decirles que después de esa salida de ustedes al aire, yo, bueno, siempre sintonizaba cuando estaba corrigiendo algunos trabajos de los muchachos, de clase en el Colegio Universitario de Caracas. Y cuando estaba de repente en un momento de descanso, sintonizaba YDKE, mira, los conseguí ustedes allí, ¿vale? Un día en la mañana, yo digo, vale, qué chévere. Y entonces ahí comenzamos a llamarnos, mi nombre es Luis Rendón, ¿no? Encantada, Luis. Y ahí comencé a llamarnos y bueno, y chévere. Y ahora, fíjense que después de eso, hoy en día ustedes se han consolidado como un espacio de intercambio de saberes y de construcción colectiva, ¿ves? Entonces, yo no los llamo casi últimamente, pero cuando tengo chances de oírlo, lo que siento es eso, que la gente se está cuajando en torno a esa construcción de este proceso, ¿no? Y se cuaja en cuanto a las ideas colectivas. No es una cuestión, personalista de cada quien. No, cada quien emite una opinión y se ve que la gente ha ido cambiando, que nadie se cree por encima del otro, sino que con respeto al otro oyente... Llaman y entonces no, ya no es como antes que bueno, había como una competencia, ¿no? Sí, sí, es sí, verdad, que sí, es verdad, muy, sí. Muy bien. Bueno, vale, mira, feliz cumpleaños y muchas gracias, hermano. Bueno, gracias a ti, un abrazo grandote. Y a gente como tú que son las que hacen siempre han hecho posible este programa. Tenemos otra llamada, buenos días. Ah, seguro que sí. Gustavo, Elsa y Rando. Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? Un abrazo y un gran feliz cumpleaños. Agradeciendo la oportunidad que nos dan o nos damos mutuamente en comunicarnos a través de esta, la emisora Alba y por la ventana. No tienen torta, pero hubiera sido bueno también un majarete, ¿no? También. Un pedazo de majarete. Un bien me sabe. Ay, qué rico majarete. Bien me sabe. Una tres leches. Quédate con el majarete. Mira, qué chévere. Mira, sí, vale. Muchísimas gracias con todos los impases que hemos tenido. La oportunidad de pero realmente quisiéramos que nos diéramos un regalo, y es que me ayudaran y me dijeran cuál sería el primer paso que deberíamos dar para conformar el comité de usuarios de Alba Ciudad. Oye, una cosa que siempre se ha prometido y nunca se ha cumplido. Sí, cómo no. Entonces me gustaría que me dijeran, no voy a colgar, me gustaría cuál sería el primer paso. ¿Cuál mira, creen, el primer paso es conformar. Fíjate, nosotros acá tenemos un... Estoy al aire. ¿Cómo no? Ahí, quédate. Te estamos escuchando. El primer paso, nosotros acá tenemos un consejo editor conformado por trabajadores de la emisora, por supuesto con la figura institucional, en este caso el camarada Manuel Lazo, que está encargado de estas funciones. Estamos convocando a la conformación también de ese consejo electoral a productores independientes de la radio y a la conformación de un consejo, de parte de este consejo editor, iría a representar en la figura de los comités de usuarios. Para ello, eso es una convocatoria que tiene que ir, igualmente la expresamos aquí públicamente, pero eso tiene que ser una consolidación y una acción de los comités de usuarios por su parte. Nosotros no podemos normar esa conformación. Sería y todo lo que tiene que ver con los comités de usuarios, está la ley de responsabilidad social en radio y televisión, se reúnen tantas firmas, entregan la planilla con los nombres de las personas que lo integran, los números de cédula, y eso se entrega en Conatel. Ahora, una vez hecho esto, con una organización extramuros de la radio, de un comité de usuarios, gente vinculada a la radio, gente de radio escucha, que vengan acá, los espacios están abiertos inclusive para reunirse acá en la radio para que se conforme esta figura organizativa. Okay. ¿No? Entonces, nosotros abrimos inclusive los espacios de la radio para que se den estas reuniones, pero que la propuesta tiene que venir, como te dije, extramuros, de la gente que está al otro lado de los receptores. Okay, yo también hice esa pregunta, porque recuerden que yo soy una persona que mi intención es, no tanto informar, porque informa muchísimo, de hecho, es el espacio de ustedes es informar. Entonces, yo considero que hay muchas personas que no se atreven como a criticar, ¿me entiendes? Que es mi forma de ser, criticar. Y lo que tengo que criticar porque alguien tiene que decirlo. Ajá. No todo es bonito, no todo es color de rosa. Claro. Hay muchas ni fallas. Todo es negro, ni todo es malo. Exactamente. Y entonces es el detalle de que por lo menos en diciembre, ahí no se hizo absolutamente nada en diciembre, tengo entendido, porque yo camino todos los domingos por ahí por alrededor y hablo con el vigilante, hablo con etcétera, y resulta ser de que no hay torta, no hay un majarete, y resulta ser que yo doy por lo menos una opinión, una idea, de que así como por lo menos de repente cuando hay la Feria del Libro, la Feria del Teatro, sale Alba a buscar ese espacio, a hacer el programa dentro de ese mismo espacio, una iniciativa grandísima para el comité de usuarios, que creo que lo más importante de ese comité de usuarios sería de las personas que están en el sector, en el contorno de la avenida Panteón, de las Fuerzas Armadas, de Cotiza, etcétera, etcétera, aprovechar el espacio, haber invitado. Oye, nada cuesta, allá atrás, vuelvo y repito, tenemos un cafetín de memorias y letras, memorias e historia, que lo tienen ahí justamente atrás, y haber hecho por lo menos la semana pasada, durante otros dos días, a Alba o La Ventana, e invitamos a todos los usuarios a tomarnos un cafecito, a pecar, y así conocernos solamente por comunicación de estas ondas tercianas, ¿no? Por la radio, sino vernos a las caras, vernos a los ojos, que es muy importante. Yo por lo menos, la mirada entre los ojos, yo puedo sacar muchas conclusiones y puedo pedir cualquier cosa solamente mirando a los ojos. Es así. Entonces, sería un buen punto haber aprovechado ese lugar hoy para que se conozca y para conocernos y empezar a tratar de de concentrarnos, vernos, conocernos y empezar a agarrar esas firmas, etcétera, etcétera. Oye, buenísimo. Porque cuando ayer yo hice comentarios de hacer las cosas grandes, disculpa si herí a alguien, pero yo pienso así, hay que hacer las cosas en grande. Vuelvo y repito, hay un espacio tan bello detrás de ustedes y hoy tranquilamente se pudo haber tomado un cafecito y nada hubiera costado haber hecho el programa desde ahí, haciéndole propaganda a ese espacio y teniendo tantas amistades, de haber hecho una pequeña obra de teatro dedicado a La Ventana. Bueno, gracias. Feliz cumpleaños y un gran abrazo. Gracias, hermano. Mi idea es aportar. Seguro. Claro que critico, pero estoy aportando. Seguro, hermano. Así lo entendemos. ¿Sabe, Vive? Y la lucha sigue, hermano. Todos construyendo. Es la parte constructiva. Y atendemos este llamado en lo que tú dices, pero bueno. También hay que divulgar algo que creo que es desconocimiento de muchos usuarios. Nosotros tenemos algunas deficiencias técnicas para salir a la calle. Cuando salimos a espacios en la calle, en transmisiones, es porque se nos dan las condiciones para eso, para el tipo de transmisión que se va a hacer. Por ejemplo, los espacios del Teresa Carreño, donde usualmente transmitimos, o la Feria del Disco, la Feria del Libro. Ahí hay las condiciones de transmisión de calle idóneas. Estamos en eso y gracias de verdad a la llegada ahora del camarada Manuel Lazo acá, que tenemos grandes esperanzas, fuertes esperanzas de seguir creciendo como emisora en la programación, en cuanto a nuestras transmisiones, a los estilos de transmisión de la radio y también en cuanto al equipamiento técnico necesario para Alba Ciudad, podremos transmitir este tipo de cosas que nos pide Gustavo. Nosotros tenemos realmente algunas carencias de tipo técnico que estamos solventando y estamos seguros que se van a solventar. Y en ese momento haremos, no digo una transmisión de calle, haremos cientos de transmisiones de calle desde donde sea pertinente y también, una vez conformado nuestro comité de usuarios, desde donde nuestro comité de usuarios también nos sugiera. Son cosas que hay que estudiar. Antes de la pausa, algunos mensajes por acá en Twitter. Juan Guirola felicita a La Ventana, donde observamos y expresamos nuestras inquietudes. Vivan por siempre, muchas gracias. Nos dice Eddie, esa luna roja del eclipse es inconstitucional, eso no puede permitirse. Atentamente, Ramos Ayub. Nos denuncian, bueno, lo que ya comentábamos sobre la agresión sufrida. Apuñalaron al hijo de la Caperucita allá en Chacao. Por fortuna ya fuera de peligro. Esperemos que los responsables de este brutal hecho estén pronto tras las rejas. Nos dicen por acá, Viri también, qué dictadura, mira cómo pagan, cría cuervos y te sacarán los ojos. Hay una fotografía de un carro Chery, de estos que dice SOS Venezuela. De estos que da facilidades de compra el gobierno con su pintica SOS Venezuela. Sí, después dicen que hay crisis. Sí, ¿no? Después dice Tupac Amaru, grato placer felicitarlos por sus adolescentes 12 años en el aire, que los han hecho con mucha madurez, mis jóvenes en Sir Randolph. Gracias, Tupac Amaru, dice Juan Guirola. ¿Cómo nos cuesta la paz? La falta de ideología nos hace escondernos. Activemos la Contraloría, cómo se colocan cosas en el túnel. Dice Marga García, gracias por seguir siendo esa ventana que el pueblo venezolano utiliza para dar y recibir el granito que hace la revolución. Dice Billy, epa, y la piñata, la torta con gelatina roja y queso y quesillo, cámara. Gelatina roja rojita, ¿no? Sí, dice Marga García, felicitaciones por otro año donde podemos y seguirán dando voz al pueblo venezolano y revolucionario, honor y gloria. También nos dice Billy, también está de cumpleaños, cámara, arroba Diosdado Cabello, partida doble. Dice Tupac Amaru, y muy justo felicitar a los fieles participantes que se atreven a llamar y expresar sus pareceres, que son expresión del pueblo. Vamos a ir directamente a la pausa y ya volvemos con más de La Ventana. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Cargada con más de 1,000 toneladas de alimentos pesqueros y acuícolas, regresa este año la ya tradicional Feria Socialista del Pescado. Desde el 19 de marzo y hasta el 16 de abril, en 630 puntos a nivel nacional, podrás encontrar pescado salado, atún, sardina, coporo, camarón, calamar, merluza y mucho más. Todo a precio justo. En Revolución producimos alimento con sabor a independencia.

el juego de voces magistral de esta versión que hace el ensamble Acidito del ya conocidísimo tema que es difícil superar, ¿no? Porque cuando una mujer como superar a Cecilia cantando este tema. Es que este tema es Cecilia Todd. Sí, cuando una mujer como Cecilia Todd interpreta este tema es muy difícil superarlo. Pero vaya qué cariñito, bueno, la pata y la oreja han hecho estos señores. Y es que fíjate Ensamble que una vez que nos estuvo acompañando aquí a la ventana Carota Ñemi Taja, estuve conversando con Adeli Freites y le decía que ese tema me derrite, o sea que es uno de los temas más hermosos que he escuchado, que me gusta una barbaridad, Acidito. Y me dijo que bueno, que cuando él lo compuso pensando en Lilia Vera, uh-huh. ¿no? Para que Lilia Vera lo interpretara. Pero algo pasó, no sé si era que Lilia estaba enferma en el momento de grabarlo, estaba enfermo, se fue de viaje, y lo terminó grabando con Cecilia y dijo, y definitivamente es que es la voz de Cecilia. Ese era el tema para Cecilia, ¿no? Sí, y sí, es sí. cierto. Ah, es tremenda cierto. Intérprete, una de las mejores voces de nuestro país que interpreta este tema. También lo sacó Carota Ñemi Taja, por supuesto, uh-huh. el tema Acidito, muy bonito, la versión de Cecilia es la versión de Cecilia. Y esta versión es diferente a la de Cecilia. Yo no conocía esta versión, hoy la estoy escuchando junto a ustedes por primera vez, menos para mí, para mí es la primera vez que escucho esta versión del ensamble Acidito. Y bueno, compartirla con ustedes es un gran placer el día de hoy, por supuesto, disfrutando de nuestra buena música hecha en Venezuela. Como usted está invitado a participar en las actividades recreativas, religiosas, por supuesto, que tiene previsto el gobierno bolivariano para usted en esta Semana Mayor. En principio, la actividad, bueno, tremenda que hay con el Festival de Teatro. Este tercer Festival de Teatro de Caracas, la Ciudad Teatro, instalada en la Plaza Diego Ibarra. Además de la enorme cantidad de plazas que hay para el teatro ahora en Caracas, rescatadas todas por la Revolución. Impresionante cómo la Cuarta República nos cercenó el derecho al teatro, chica. Abandonaron los espacios de teatro para el pueblo. El teatro se convirtió aquí en escenarios elitescos. Reducidos a espacios en el este de la ciudad o el Teresa Carreño. Y el teatro nacional pues prácticamente se convirtió en la cuarta, era algo desconocido. ¿Sí? La fiesta del teatro era cada dos años cuando los Ramies, con el dinero del Estado venezolano, organizaban un festival internacional y al que podía asistir era quien tenía dinero para pagar. Una élite. Ahora con entradas a solo 30 bolívares. Y ojo, y en el Festival Internacional se veía, es verdad, yo llegué a ver el Teatro Estudio El Hombre de Moscú, cuando los Rami eran de izquierda y existía la Unión Soviética, ¿verdad? En lo personal llegué a ver el Estudio El Hombre de Moscú con una puesta en escena de Las Criadas, que fue una cosa maravillosa, pero del Teatro Nacional no se veía mucho. Teatro Nacional era Grupo Rajatabla, que tenía su espacio fijo, uno que otro montaje en el Horacio Peterson, y ya. Pero ahora fíjate, hay toda una explosión. Ahora tenemos, además del Teatro Nacional, el centro de la ciudad está repleto de teatros y esto es algo hermoso. Yo creo que esto casi ningún teatro de Latinoamérica, no sé si de Europa, ninguna ciudad tiene tanto teatro en el casco central de su ciudad. No sé, no me atrevería a asegurarlo, pero es difícil hacerlo. Acá en el centro de la capital tenemos el Teatro Nacional, el Teatro Principal, el Teatro Municipal, el Teatro Bolívar recién fundado, ¿no? No, y si hablamos del centro, nos vamos un poquito más allá. También en el centro está el que está en San Juan, el Cantaclaro. El Cantaclaro. Está el Teatro Cantaclaro, que también forma parte de los circuitos que está atendiendo a este festival de teatro. También en otros sectores de la ciudad está el Teatro Katia. Está el Teatro Cristo Rey. Está el Espacio Arte Nativo en San Martín. Está el Teatro San Martín, que es un teatro histórico. Tenemos también, claro, lo que pasa es que estamos nombrando los que ha recuperado la alcaldía de Caracas con el gobierno del Distrito Capital, pero están también las salas de teatro que funcionan en el UNEARTE, están las salas del teatro que funciona en la Casa del Artista, están las salas que funcionan en el Teatro Teresa Carreño. Somos una ciudad llena de teatros. Además de teatros que operan en el este de la capital, privados. Bueno, público está el de la Fundación Cultural Chacao, que bueno, una alternativa cultural. Está el Trasnocho Centro Cultural, donde uno entra y se siente como cucaracha en baile de gallinas, porque es una cosa terrible, o sea, el ambiente más pesado imposible, donde usted puede disfrutar de obras de teatro pues a precios astronómicos, por supuesto, y bueno, y obras muy profundas como Orgasmos. Mi marido me monta cachos y no me importa. estoy berraca y cosas por el estilo. ¿Qué es verdad? Eso es lo que uno ve en las salas comerciales. Una cosa espantosa, señores. O sea, con todo respeto. No. Bueno, yo no lo catalogaría de espantoso, sino de, digamos que un gusto muy peculiar de lo comercial en cuanto a teatro se refiere. No, pero ¿por qué lo comercial tiene que caer en lo burro? En lo chabacán. En lo chabacán. Son estilos, mira, ¿no? Mira, con lo que están haciendo ahorita, o sea, lo que hacen personas, con todo respeto hacia ella como persona. Pero mira, lo que está haciendo ahora esta señora, Norquis Batista, hace que las obras de teatro, el teatro chacaíto en los 70 y en los 80, sean Shakespeare. Ojo, y yo llegué a ir al Teatro Chacaíto un par de veces y eran comedias divertidas porque eran comedias ligeras, ¿no? Ajá. Pero eso, las obras del Teatro Chacaíto en aquella época son piezas de Shakespeare al lado de las cosas que está sacando el sector comercial uso de la cultura. ¿Usted ha visto algo de hecho por la señora esta? No, pero fíjate tú, por lo menos está el caso y es una obra que está aquí en el Festival de Teatro de Caracas, una obra sobre Frida Kahlo. Y a mí me llama mucho la atención, porque es algo que está haciendo la derecha, está tomando emblemas de izquierda, les quita el contenido de izquierda y se fundamentan en un solo aspecto de su vida o en el aspecto personal. Entonces, por ejemplo, Mandela no se abrazaba con Fidel. Mandela no fue considerado terrorista por los gringos. Mm. Mandela era el hombre, ay, que hizo que blancos y negros se abrazaran. No. Sí, sí. Y tal. Y entonces, ¿qué? Entonces Frida Kahlo no era comunista. Ajá. Frida Kahlo no era izquierda. Frida Kahlo no tuvo su kikiriwiki con Trotsky. Pues fue amante de León Trotsky. Frida Kahlo no estaba perdidamente enamorada de Diego Rivera. Bueno, sí estaba enamorada de Diego Rivera, pero la derecha omite que Diego Rivera era militante comunista, igual que Frida. El creador de aquellos murales, comunistas radicales. Te sacan una obra de teatro descontextualizando, omitiendo que Frida Kahlo era comunista y era revolucionaria, para ponerte la Frida Kahlo tullida, sufrida, tullida y sufrida, que se moría de amor por el desgraciado de Diego Rivera, que le puso más cachos que a Rodolfo el Reno. Sí. Y ella también se los puso a él, porque él también parecía Rodolfo el Reno con ella. Pero bueno, cada quien vive sus relaciones como quiera. Pero a mí me indigna que la derecha esté tomando emblemas de la izquierda y les esté quitando su contenido izquierdo. Es como que hicieran una obra sobre el Che Guevara y le pusieron nada más, bueno, el Che Guevara, te pusieran el Che Guevara ficticio de Evita, por ejemplo, y uh-huh. Listo, omiten todo Pero por lo menos los que escribieron Evita, a mí me gusta mucho Evita, ¿no? Ajá. Pero por lo menos los que escribieron Evita dejaron claro que era un personaje, era una recreación ficticia, y que era un personaje ficticio que utilizaban, y aparte que el Che Guevara Evita no pierde el sentido revolucionario del Che, porque él la increpa cada rato. Ajá. Le dice, bueno, ya va, tú hablas de los descamisados, pero te pones abrigos de pieles. Tú dices que te estás haciendo esto por los pobres, pero no lo harás por ti, como una venganza personal porque te despreciaron cuando eras niña. Es un Che Guevara que interpreta, es más o menos el mismo papel que tiene Judas en Jesucristo Superstar, que es de los mismos autores, ¿no? Uh-huh. O sea, eso yo creo que es un esquema narrativo que tienen Tim Rice y Andrew Lloyd Webber. Por ahí la conciencia, ¿no? Sí, sí. El Pepe Grillo. No, el abogado del diablo, pues, el que está tiquitiquiti. Sí. No, es bien interesante, pero bueno, ya nos estamos metiendo hasta con los musicales. ¿Te va a ver Jesucristo Superstar como todos los años, Ramos? Oye, no sé si lo van a dar este año, Jesucristo Superstar en teatro, digo. Bueno, yo creo que no. Yo lo tengo en DVD, tengo el CD, y me lo sé en inglés y en español, para que vean cómo me gusta. Mira, en pero todo bueno, caso, fíjate, sí, es esto, ¿no? Cuando hablamos del teatro y de este festival grandioso de teatro que hay, también hay que ver el teatro con ese ojo crítico, claro. Porque no es sentarse en una butaca y ser, bueno, un simple receptor de mensajes. Cuando vayamos al teatro, también tenemos que captar estos mensajes que se transmiten a través de las obras de teatro. Bueno, ¿qué quiso decir el autor? Además de apreciar la iluminación, la escenografía, las actuaciones, pero también hay unos mensajes allí que a veces pueden ser confusos. Y claro, esto hace parte de esta real apertura que tiene el gobierno revolucionario para con sectores incluso de la derecha que están invitados a formar parte de este festival de teatro. No, y participan, porque Javier Vidal no se pela uno. No se ha pelado ninguno de los tres. Ahí está, ya está. Vamos por el tercer festival y no se ha pelado ni uno. Ahí está siempre con sus obras. Y que bueno, que lógicamente, nosotros la gente de izquierda, los militantes de la revolución, no debemos estar cerrados a escuchar, a leer, a investigar sobre los mensajes que emite la derecha, porque entonces, ¿cómo conocemos y cómo adversamos lo que ellos no quieren decir. No podemos adversar algo que no conocemos. No podemos adversar lo desconocido ni defender lo desconocido. Exactamente. Fíjate, Randolph, que estamos hablando del Festival de Teatro, recordemos que el Festival de Teatro se inauguró con una adaptación magistral que en su momento hizo Carlos Jiménez de una obra de Gabriel García Márquez llamado El Coronel no tiene quien le escriba. En lo personal lamento que solamente hayan habido 3 funciones porque es una obra que debería estar mucho tiempo en cartelera. Es una obra que no solamente te encuentras en Macondo, porque es que te meten dentro de lo que es Macondo, sí que sientes el calor de Macondo, la siesta de Macondo, el pegoste de Macondo. La lluvia de Macondo. Esa maravilla que en cierta forma es Macondo y que está con un personaje que nos hace reír con los ojos aguaditos de lo conmovidos, ¿no? Que es el personaje del coronel, de su esposa, realmente es una obra maravillosa. Y de verdad que le hacemos la petición, ¿no? A rajatabla, al gobierno del Distrito Capital, al Ministerio de la Cultura, para que la obra esté en cartelera más tiempo, ya fuera del marco, ya fuera del festival, porque ya está todo como que muy programado. Sí, ya, ¿no? Está listo la cartelera. Pero sí sería bueno. Y ya que estamos hablando de Gabriel García Márquez, un autor que, un premio Nobel de literatura y un ser muy querido por todos los latinoamericanos, ¿no? Uno nuestro de mis querido Gabo. En lo personal. Pues es bueno, ¿no? Es bueno que en cierta forma pues estemos, nos vayamos haciendo la idea y nos estemos preparando. Es ley de vida. La salud, ¿no? Dice Cuba Debate que el Gabo está dando una nueva batalla contra el cáncer, que su salud es muy delicada, que está retirado de la actividad pública y enfrenta un pronóstico médico que no le es favorable. A principios de la década pasada libró una batalla contra el cáncer linfático. 12 años después, el cáncer ha invadido otras partes de su cuerpo, pulmón, ganglios e hígado están siendo afectados. Ante el diagnóstico, por acuerdo familiar y médico, el autor de 100 años de soledad, radicado en México desde hace más de 50 años, recordemos que fue perseguido político en Colombia, sí, y tuvo que salir corriendo allá. Sí, sí. Él, por acuerdo médico y familiar, está fuera de un tratamiento oncológico. La información fue proporcionada al Universal por fuentes confiables. El Nobel de Literatura fue dado de alta el 8 de abril del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el hospital donde permaneció internado 9 días y del que el paciente es de 2010 y ahora será atendido por médicos de esa institución solo para mejorar sus condiciones generales de vida a través de cuidados paliativos. Recordemos que Gabriel García Márquez tiene 87 años. Y su edad y por los órganos que ha comprometido el cáncer, pues realmente un tratamiento oncológico no sería lo adecuado. No sería lo adecuado, una persona muy mayor, son tratamientos muy agresivos. Y en estos casos, así apelamos también en el caso de mi padre, es mejor la calidad de vida. Porque una sesión de quimio sencillamente los mata. Para mí es muy, y yo estoy seguro que para muchos de los que nos están escuchando, para muchos en el mundo, es muy duro hablar de esa situación, un ser tan querido. Como el Gabo, claro. Como el Gabo, sobre todo porque es querido, porque cuando uno tiene un libro del Gabo en las manos, uno tiene a ese personaje, a él mismo lo tiene ahí en las manos, a ese interlocutor, a ese hombre que estuvo aquí en nuestro país, vivió entre nosotros feliz e indocumentado, como escribió en una oportunidad, así es una crónica sobre su periplo por Venezuela, cuando vivió aquí feliz e indocumentado. Fue redactor del diario El Nacional en su buena época, cuando El Nacional era lo que era, antes de tener como logotipo una esvástica, porque es lo que le falta. Y bueno, el Gabo es eso, tiene una parte de Macondo, pero también tiene una parte de Ciudad de México, una parte de Caracas, una parte de La Habana. Un latinoamericano universal. Una parte de La Habana, una parte de toda Latinoamérica. Ahí está Gabriel García Márquez. Y es duro para uno que ha admirado y ha crecido. Admira. Uno lo seguirá admirando. Y que lo seguiremos admirando todo el tiempo y que seguirá con nosotros, con su obra, con sus memorias. Es duro hablar de prepararse para la partida de este amigo. Sobre todo, bueno, en momentos tan duros en lo reciente, cuando hemos perdido a tanta gente tan valiosa en estos días cercanos, en este año cercano. Y bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda también. No vengan después a hacer una obra de teatro diciendo que el Gabo era fascista o que el Gabo era de derecha. El Gabo siempre ha sido de izquierda y ahí está. Comunista. Comunista, siempre ha militado en la izquierda. No me vengan. Pero no te extrañe que ahora fundamente en la vida del Gabo, qué sé yo, en el gran amor que siente por su esposa Mercedes Barcha, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no descontextualicemos las cosas también, como seguramente intentaron hacer con otro gran escritor, un admirador. Admirado por muchísimo, entre ellos me cuento como José Saramago, que también se nos fue escritor, gran escritor portugués, también de izquierda, comunista. Entonces, son grandes hombres que, por supuesto, ya, bueno, una avanzada edad, ley de vida, decía. No, pero qué bueno que nos duró, está durando, y a lo mejor nos dura mucho más. Qué bueno. Porque del Gabo cualquier cosa se puede esperar, cualquier cosa milagrosa se puede esperar, maravillosa, lo real maravilloso. Lo real maravilloso, esto, ahí... ¿Quién sabe si se eleva a los cielos como Remedios la Bella? También. Escoltado por mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Oye, qué bonito. ¿No? Mira, ya nos acercamos al final del programa, pero antes hay muchos mensajes que queremos compartir, queremos leer mensajes que usted ha compartido con nosotros. Helvética, nuestra buena amiga Helvética, nos comenta: feliz cumpleaños, Ventana querida. Como buena preadolescente eres alegre, pero reflexiva, irreverente, rebelde y adorable. Y tienes, con apenas 12 años, mucho que enseñar y a la vez mucho por aprender. Bonito mensaje. Nos dicen por acá que le demos un espacio al camarada AA. Entretiene con sus comentarios. De verdad me gusta. Franklin Hernández nos dice: feliz cumpleaños y más, ayudando a desenmascarar mentiras de medios privados de comunicación. Gracias a la ventana abierta. Franklin. A Tati Zay, que es el Twitter de ENSA. Borges Ran, este servidor. Nos dice: cumplamos muchos años más desvistiendo a los medios de comunicación privados, lo dice Franklin. Nos alertan acerca de lo que se consigue en realidad en los mercados y, bueno, toda una infografía ahí relacionando a Mendoza con todo sí, esto, ¿no? Sí, dice Eddie, la oposición dice que la luna no puede ser chavista porque ellos tienen a los lunáticos de su lado. está bueno. Dicen, ahí les mando un rico ponqué de cumpleaños. Pero que sea de verdad, porque tú estás aquí cerquita, ¿viste? Unión, Batalla, Lucha y Victoria. Oye, mira, Eddie, ya que está por acá, traiga el ponqué de cumpleaños por acá. Buenísimo. Jogre nos dice, mientras la mayoría feliz monta sus carpas en Morrocoy y La Tortuga, otros la montan en Gorilao. Se refiere a los protestantes estos, violentos también. Nos comentan por acá, como Diosdado compra todo, también compró la luna para vestirla de rojo. Qué buenísimo. Y oye, bonito homenaje que nos hace nuestros camaradas de la página web y del Twitter. Alba Ciudad nos retuitea: feliz cumpleaños a La Ventana Abierta, programa que conducen Borges Rán y Tati Zay. Hoy cumple 12 años al aire. Y una fotografía. Yo no me acordaba de esta foto. Está bien bonita, de verdad. No, gracias, qué bonita está. No me acordaba de esta foto, qué bonita. La estamos retuiteando para compartirla en el cumpleaños número 12 de La Ventana. Nos comentan también, La Ventana es uno de los programas radiales más antiguos de la Revolución Bolivariana. Se inició pocos días después del golpe de abril. Y ha pasado, esta es una reseña que hace nuestra cuenta de Alba Ciudad, ha pasado por Radio Fe y Alegría, Llevecay Mundial y hoy se transmite por Alba Ciudad. Que cumplan muchos más. Gracias miles. Wendy Acevedo nos dice, qué mejor para celebrar este aniversario que otro triunfo de la revolución contra la barbarie de la oposición. Felicidades. Estamos seguros que vamos por allí, Wendy. Lizolet nos dice, ¿qué es eso, camaradas? Cumpleaños sin torta no es cumpleaños. Muchas felicidades, que sigan cumpliendo muchísimos más. Damián también nos felicita, los panas de La Ventana. Muchísimas gracias, Damián. Damián Fossi, nuestro compañero. Ay, un abrazo, también de Damián. De allá del programa Cópiate esta radio. Y dice Eddie, no les digan fascistas pacíficos, es fascíficos. ¿No? Fascistas pacíficos es pacíficos. Así nos vamos. Bajamos ya y cerramos esta ventana por el día de hoy. Mañana, miércoles del Nazareno, miércoles santo, abriremos nuevamente esta ventana ya para hacer el preámbulo de la Semana Mayor también, ¿no? Uh-huh. Esta Semana Mayor con mucha responsabilidad, con mucho cariño, bueno, con mucha reflexión estos días y sobre todo para seguir construyendo la paz, que repetimos siempre, no es un destino la paz. La paz es el camino, decía Gandhi. Estamos completamente de acuerdo en ese postulado. Le agradecemos, como siempre, su participación, su sintonía, la construcción cotidiana de una patria cada día mejor, que es lo que usted sabe hacer y lo hace muy bien, ¿eh? También saludamos a Luis Arloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito, feliz tarde. Nos vemos mañana y nos despedimos. Mira, ya mañana más de uno arrancará para la playita. Y bueno, vamos a aprovechar estas energías del mar, que es algo tan sabroso meterse en el mar y recibir esas energías divinas, ¿no? Buenas vibras, que vale, métanse en la playita y echen para allá todo lo malo, como lo dice Mulato. Chao.

Chichiribiche. A ti yo volveré, mi chichi. De Nueva York te lo voy a dedicar. A todo el inmigrante lo va a escuchar. ¡Wow! We can select you to each and everyone. ¡Vaya! No tomo, te tomo café, mi amor. Yo como arepa y pabellón. Con mi zumba machuco el inglés when I talk. I'm a Venezuelan in New York. Me respiro por Roosevelt Avenue. Con mi tabaco y mi bastón. Y le dice Camila. Siempre me escondo. Oh,

soy una cajeta y chimo, pa' escupir por el camino. Represento desde Apure a los criollos compañeros, y esta rima campesina no la tiene otro rapero. Represento hip hop, criollos compañeros de mi llano, boom. Ese terrate es un vequero. Represento desde Lorza la cigueta pica cuero, y esta letra campesina no la tiene otro rapero. Represento hip hop, criollo verdadero, reventando boom. Escucha, este es el rap de un veguero. Está lista mi peinilla para sacar esta tarea. Un veguero es peligroso si se trata de pelea. No tenemos contrincante en la rima para que vea que los criollos que lo hacemos como el mango en la jalea. Reventamos desde el llano cuando el potro colcovea. Mis zaperos están listos para sacudirlos a la crea. Esta vaina si está buena, rime primo pa' que vea que con el cuero de una tigra es que yo hago mi correa. Un campesino es que yo soy, a la escuela nunca fui. El rapear a los vegueros fue lo único que aprendí. Por eso que en estos primos canto yo más que un pa' mí. A los raperos infinitos los partimos a la raíz. Desde el Orza que venimos, por si no se había enterado, donde el mato y la culebra los jodemos a los guisados. El chigüiri y el venado se casan por estos lados, y se le da comandador al muchacho resabiado. Estamos en otros tiempos, ya la vaina no es igual. A esta gente le da asco a juntarse con barriar. Ya perdimos las costumbres de lazar y de burrear. Por eso que estos muchachos la anemia los va a matar. Vitaminas que traemos como el sancocho de gallina. Nos venimos desde el llano azotando con la rima. A los criollos que lo hacemos, ¿quién dijo que no podemos? Ya vendí mis tres cochinas para grabar mi primer demo. Represento desde Apure la cegueta pica cuero, y esta letra campesina no la tiene otro rapero. Represento hip hop, criollo verdadero, reventando boom. Este es el rap de un veguero. Represento desde Apure a los criollos compañeros, y esta rima campesina no la tiene otro rapero. Represento hip hop, criollo compañero de mi llano, boom. Este es el rap de un veguero. Yeah, ajá. Este es el rap de un veguero, compadre. Boom, campesinos con rap. ¿Quién dijo que no podemos, ah? Representando Producciones Super Sky, DJ Frank en la consola, desde Lorza. Escúchala. Lab as a secret of records. Aliento. Y me pone tu hechizo que se apoderó de mi alma, ya que tú has sido la rosa que me ha quitado. el panorama. Serenata tu ventana, un paseo en la sabana. Conmigo cada mañana, ven y dejemos el drama. Luego muerdo tu manzana para que sienta la llama. Día y noche, noche y día, yo te quiero aquí en mi cama. Es que cada día que pasa yo te pienso demasiado. Solo quiero estar contigo, no creo estar tan errado. Yo me sentiría vacío si tú no estás a mi lado. Porque tú eres la doncella que a mi ser ha cautivado. De tanto pensar en ti, ya ni entiendo qué sucede. La cabeza me da vueltas y llega a irme en tu red. Trato de mantenerme firme, pero el piso se me mueve. El calor se vuelve frío y el sol se convierte en nieve. Vamos a bailar pegado para que esto se conlleve. Déjame decirte algo, prometo que seré breve. Y es que tú me des un chance para cumplir tus placeres. Ya que tú has sido la rosa que cayó de mis claveles. La salsa dice presente en el Oasis Musical. Y ahora vengo con los soneros del pueblo. Gracias, Venezuela. Un pueblo que fue traicionado. Se negó a la vida. Gracias. Y en las diferencias que imperen la tolerancia. Venezuela, que primero es Venezuela, porque primero es la patria. Gracias. Buena voluntad. Le damos las gracias para con los hombres. Venezuela, ya le dimos el poder para cambiar nuestro norte, para nuestra tierra querida, con amor y sentimiento. Tranquilo, muchachito. Esta es la canción de las Guaymas. ¡Ja! Estoy harto de estar contigo, de esa cantaleta que tú me tienes. Yo soy mujeriego y no tengo remedio, que soy un perro y que ya no me quieres. Cuando empezamos todo era lindo, menos yo, porque estoy muy feo, feo, feo. Todas las mujeres salen corriendo cuando las veo. Y es que no levanto nada, nada. Es que no levanto, ni siquiera polvo. Monstruo, mami, pero no te me pongas triste. Ahora quédate tranquila, no es que tenga la autoestima baja. Anda, cuéntate mi vida, que yo regreso por la mañana. Mañana, sí, Luis. Deja el lío, mujer. Ya te quedo mareada, ahora yo hago lo que quiera. El físico no me ayuda, pero mira, ya cantera. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, mira, pero tú sabes que bla, bla, bla. Mi tierna linda que bla bla bla bla, mi jeva linda que pipim bla bla. ¡Eh! Así es que cae, aporte labia. Donitas, tiernitas, paviolita. Así que cae, que cae, que cae. Así que cae. Y mientras ella está descansando con otra, yo me la paso. Que rico, rico, rico, mamá. Así que cae. Que mira, mira, mira, bla, así bla. Que cae. Y yo le doy tu gotita de dulzura para que no. Dicen el Flores con los clandestinos de Porfi. ¡Pa' gozar! ¡Tremenda combinación! Por la oportunidad que me das. El honor es mío, Ángel. Usted sí es un sonero. Mami, no quiero un lío. Que me regañen y me dañen la noche cuando estoy dormido, mamita. Ecuajey. Alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. El siguiente programa